más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Científicos argentinos están trabajando para obtener la vacuna contra el mal de Chagas, una enfermedad que por supuesto preocupa mucho a la población, y sobre todo a la población del interior, y que la Argentina, es una de las pioneras en el estudio de esta enfermedad. Por eso vamos a hablar con el doctor Emilio Malchiori, que es investigador superior del CONICET, quien nos va a contar, primero, por supuesto queremos que nos presente, que nos cuente de su trabajo, y bueno, ¿cuál es el trabajo que están haciendo en relación a conseguir una vacuna contra el mal de Chagas? ¿Cómo le va, Emilio? Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Primero le quiero agradecer mucho el interés que tienen ustedes en este tema, que realmente es una enfermedad que ocupa un importante rol en la salud pública de la Argentina. Yo trabajo en un instituto de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET, que se llama IDEU, como usted muy bien dijo, y soy el director del mismo en este momento. Y trabajamos hace mucho tiempo en el desarrollo de vacunas contra parasitosis, sobre todo contra la enfermedad de Chagas y también contra la leishmaniasis, que es un tema creciente también acá en Argentina. Nosotros hemos hecho numerosas investigaciones y la última que ha tenido gran trascendencia es una porque una proteína, digamos, que es una quimera. Las quimeras se denominan así porque están formadas por partes de diferentes moléculas del parásito. No sé si quiere que siga. Sí. Una pregunta. Sí, no. Siga nomás contándome cómo sigue el proceso de investigación. Bueno, nosotros lo que hicimos fue utilizar partes de tres moléculas del parásito Trypanosoma cruzi, que es el causante de la enfermedad de Chagas, sí. Y estas tres moléculas habían demostrado previamente, estas tres porciones de las moléculas habían demostrado previamente que eran de utilidad como inmunoprotectores de la infección. Entonces lo que nosotros hicimos en particular fue poner por una metodología que se llama biología molecular y pusimos tres porciones de tres moléculas todas juntas. Las unimos, o sea, utilizamos el ADN que codifica para estas moléculas, lo unimos y generamos una molécula quimérica que después la expresamos como proteína y también utilizamos el DNA que se puede utilizar también como vacuna. O sea, actualmente hay muchos desarrollos de vacunas que en lugar de usar una proteína o un hidrato de carbono, como son muchas de las vacunas que actualmente figuran en el calendario de vacunación, se utilizan el ADN como vacuna. Uh-huh. En este caso en particular, nosotros utilizamos esta proteína, digamos, y un adyuvante muy novedoso, que se llama sale el nombre en inglés, no sé si los oyentes van a poder entenderlo, sí. Es un adyuvante químico que está se obtiene por ciclando una molécula que se llama ATP y los resultados son que se genera una respuesta inmune utilizando esa quimera y el adyuvante, se genera una respuesta inmune en ratones. Esto ha sido a nivel experimental. Claro, por supuesto. Sí, por supuesto. Se ha usado en ratones, todavía no se ha hecho nada en humanos. Y lo que hacemos nosotros es inmunizar los ratones, analizar la respuesta inmune, analizar que se generaron, anticuerpos y células capaces de frenar al parásito. Y después lo que hacemos es desafiar a esos ratones vacunados con parásitos vivos. El parásito, afecta a los ratones en la cantidad que nosotros utilizamos, en general les provocan la muerte. que provoca en principio pérdida de peso, digamos, sí, sí. En la como la enfermedad. Sí, exactamente. Claro. Es muy parecida a la enfermedad del humano. Claro. Entonces, lo que nosotros hacemos, uh-huh. lo que hicimos en ese trabajo fue analizar que los ratones, digamos, vacunados, sí, sí. sobrevivían. Claro. ¿Y cómo se aplicaría esto en caso de que pudiera aplicarlo en un humano? Sería de prevención, no cuando ya la persona está enferma. Claro, exactamente. Muy buena pregunta la suya. Esta, nosotros hemos estudiado hasta ahora lo que sería una vacuna, se denomina profiláctica, porque claro. que se aplica antes de que haya riesgo de infección. Sí, sí, sí. Nosotros, justamente en este momento, lo que estamos empezando a analizar es el desarrollo de una vacuna terapéutica, porque la cantidad de personas ya infectadas por Trypanosoma cruzi es muy alta en el mundo. Se calcula que hay entre unos 7 y 10 millones de personas en el mundo infectados por este parásito, dependiendo de las fuentes, digamos, esa diferencia entre 7 y 10 millones. Uh-huh. Y estas personas ya están infectadas, uh-huh. en general están en condiciones crónicas de infección, uh-huh. y en estas condiciones el parásito, digamos, se oculta en los tejidos y va provocando la enfermedad chagásica, que es justamente una afección cardíaca que puede llevar a la muerte. Y que es incurable hasta el momento, ¿no? No tiene cura en este momento. Sí, sí. Digamos, se utiliza un medicamento que se llama Benmidazol o Nifusimox, y esto que justamente, afortunadamente, ahora hay una empresa que lo produce en Argentina, porque hubo un momento hasta que había faltante del medicamento, pero que solo es comprobadamente eficaz en la infección aguda, que tiene el problema de que es muy poco detectable, porque la enfermedad no provoca un cuadro así muy claro, y entonces mucha gente lo confunde con una simple gripe. Y entonces no se tratan estas personas y después se vuelven crónicas, claro, con problemas cardíacos y todo. Es decir que y la Argentina entonces está en avanzada en este tema de la investigación. Nosotros estamos muy avanzados en este tema. Uh-huh. Hay otros investigadores que trabajan en esto, en el desarrollo de vacunas, tanto en Brasil como en Estados Unidos, pero nosotros, digamos, esto es muy novedoso, la vacuna que desarrollamos por esta proteína, porque reúne las características de tres moléculas que fueron protegidas per se. Uh-huh. Esto, digamos, le da tiene más potencialidad. La verdad. Emilio, cuéntenos, ¿cómo es el equipo de trabajo suyo? ¿Cuánta gente trabaja con usted? ¿Cómo está desarrollado el equipo? Bueno, nosotros trabajamos, como yo decía, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. El instituto está localizado en el mismo sitio que es una cátedra de inmunología. O sea, nosotros, además de nuestro trabajo de investigación, tenemos una cátedra que da, por ejemplo, 5 cursos de grado y más de 13 cursos de posgrado. Uh-huh. Las personas que estudian farmacia y bioquímica. Nosotros, como instituto, digamos, tenemos y cátedra, tenemos aproximadamente trabajando unas 90 personas, entre las que son el personal no docente, los docentes e investigadores, becarios, personal de apoyo científico y personal de no docente de la facultad. Sí, sí, sí. Un equipo importante para trabajar. ¿Y en este proyecto cuánta gente estuvo trabajando? En este proyecto estuvimos trabajando aproximadamente unas 14 personas, también con colaboración de investigadores de Alemania, uh-huh. y de Estados Unidos. Uh-huh. Estos son trabajos en colaboración muy complejos y que llevan, digamos, involucradas muchas personas. Mucho tiempo de investigación. Bueno, es un legado de lo que nos dejó el doctor Salvador Massa, ¿no? Que fue el primero que estuvo investigando y que descubrió esta enfermedad, ¿no? En Argentina, sí. A principios del siglo XIX, del siglo XX, claro. En 1800. El doctor Massa en Argentina y el doctor Chagas en Brasil. En Brasil. Claro, claro. Una enfermedad que, bueno, sigue preocupando, como usted decía, además, en la población argentina y sobre todo en la gente más vulnerable, ¿no? En los sectores más vulnerables, más desprotegidos, sigue siendo una enfermedad de la pobreza, se podría decir. Exactamente, sí. Es una olvidada. Sí, bueno, lo felicitamos por el trabajo, por supuesto, porque nos consideramos muy importante, por eso lo hemos llamado, porque además es muy bueno y destacable que los científicos argentinos puedan obtener estos logros y puedan estar entre los mejores del mundo, ¿no? Lo felicitamos y le agradecemos mucho haber estado, doctor Emilio Marchiori. Muchas gracias.